Córdoba. Contacto telefónico. Y como le contábamos al principio del programa, el lunes, quizás como un regalo del día de la Pachamama, nuestros compañeros y amigos ahí del acampe de Malvinas Argentinas vieron que empleados de la empresa Astori Estructuras se llamaban los últimos resabios de aquello que parecía ser una planta de Monsanto en Córdoba de procesamiento de semillas, con lo cual podría ser la buena noticia del año o del siglo, no sé cómo lo ves vos. Estamos en comunicación con Lucas Vaca ahí de la Asamblea de Malvinas Argentinas. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, bueno, Lucas? ¿Bien? Sí, acá estamos, hermano. La verdad que, bueno, es un poco complicada el tema de la comunicación en el sentido de cuando pasan estas cosas. De verdad, todavía en la planta de Monsanto no se está sacando absolutamente nada. No hay máquinas trabajando, desmontando absolutamente nada. Por eso nosotros sacamos un comunicado donde, o sea, hay rumores, sí, es cierto que empleados de la constructora Astori estuvieron ahí haciendo una inspección ocular para el posible desmantelamiento pero no hay nada oficial ni desde Monsanto, por lo menos hasta ahora en el mismo momento que te estoy diciendo, nosotros no tenemos nada. Sí, por parte de Monsanto solamente son rumores, ni de Astori, ni siquiera de la intendencia, que es la que dio el permiso de prefactibilidad y por la cual ahora Isara Mayuco lo está imputando a los ediles y al exintendente por haber dado permiso en un lugar totalmente ilegal, ¿no? Lucas, contanos un poco también cómo viene el tema del bloqueo, del acampe, porque también, bueno, uno especula que después de tantos años y después de la fuerte arremetida que hubo en enero, y bueno, también habiendo tantas posibilidades para Monsanto, podría ser lógico que desistan finalmente de poner la planta, al menos en Malvinas Argentinas, lo cual sería un triunfo para ¿no? Para ese pueblo, para esa comunidad. Sí, y más bien que más allá que nosotros como pueblo, sino para todos acá dentro de la provincia, ¿no? Que tanto hemos aportado de cada uno desde nuestro lugar, pero bueno, la verdad que ha sido muy, muy duro el sostenimiento, todavía sigue siendo bastante duro sostener, digamos, en esta incertidumbre, creemos de que son este tipo de como estrategias, ¿no? De tire y afloje, a ver si, o sea, no creemos nada, ni siquiera, o sea, todavía no hay nada que podamos decir la certeza, si va a pasar, tenemos esperanza como todo ser humano que por ahí tiene esperanza que las cosas vayan para adelante cuando uno quiere, piensa en la salud del pueblo y en la salud de nuestro territorio, ¿no? Pensar que esto puede ser definitivamente así, pero seguimos en pie de lucha, por supuesto que ha costado muchas cosas, pero nada de eso hubiese sucedido. Hoy que tenemos, nos falta un poquito para dar el grito, así como se llama el programa, ¿no? Ajá. El programa, para dar el grito después Monsanto, ¿no? Nos falta muy poco y la verdad que nos gustaría muy mucho que compañeros, vecinos, organizaciones, estén atentos a esta situación y bueno, y vengan a ayudarnos a sostener el bloqueo, que es una cuestión que le hicimos entre todos, la verdad, porque un grupo pequeño de Malvinas tampoco hubiese podido llevar adelante semejante cosa, ¿no? Y que realmente cuando Monsanto veamos que están desmantelando realmente, que sea oficial de todos lados, tanto desde Monsanto como de Astori, como desde la misma municipalidad, sea la gloria y la victoria nuestra, ¿no? Que nunca nos fuimos, que estuvimos ahí y que siempre estamos atentos, como todos los medios, en este caso como ustedes, ¿no? Que tanto nos ayudan a difundir, ¿no? O sea que, bueno, aparte de la comunicación, una necesidad fuerte para ustedes es la presencia física de la gente, que cualquiera que ande ahí por la zona pueda acercarse o que haga el esfuerzo de viajar hasta ahí para, bueno, además de alentarlos ustedes, para mostrar que el apoyo es nacional y hasta internacional, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad es que nosotros solamente agradecimiento a miles de personas, se me traba la voz porque, bueno, creo que puede ser una victoria, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Nos han mentido tanto y tenemos que tener cierta cautela, ¿no? Y presionar, ¿no? Es decir, bueno, buscar la manera de cómo podemos hacer presión, ¿no? Si llamar a Sori, si llamar a Monsanto, si se van, están yendo, ¿cómo? No sé. Yo creo que también sería muy bueno, ¿no? Poder presionar desde ahí. Lucas, muchas gracias por la comunicación, bueno, por todo ese aguante ahí, esa resistencia de Malvinas, es por ser un ejemplo a nivel internacional de resistencia. Y bueno, ojalá podamos dar el grito prontamente, ¿no? Todos juntos, de que Monsanto finalmente se fue de Malvinas Argentinas. Ojalá, y la verdad es que le mandamos desde el bloqueo, junto con un montón de compañeros, él y mi vecina, que sigue firme ahí día a día, igual que yo, y hacemos lo que podemos, seguir sosteniendo algo que hasta el día de hoy, y a modo natural, institucional, científicamente, siempre tuvimos la razón, ¿no? Y que solamente la lucha nos ha visibilizado, la sensibilidad nos ha visibilizado, para que en poco, en breve, podamos pegar el grito de no, Monsanto, pero falta muy poco, compañeros. Buenísimo, que así sea. Muchísimas gracias, Lucas, y un gran abrazo a toda la gente por allá. Gracias. Igualmente para ustedes, para todos tus oyentes, y mil gracias. La verdad que me siento halagado por esta comunicación y la discusión, ¿no? Muchas gracias a ustedes y a todos sus oyentes. Eso, gran abrazo. Por favor, adiós. Córdoba. Contacto telefónico.